ahora en Radionauta. De locas y criminales. Del tráfico, el temor en otros huesos, has buscado el al cascar, volverás a ser el mismo. Alguien preguntó, oh, si era nacer el sol, el sol. Hola, hola, hola. ¿Está grabando bien? Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Arrancamos. ¿Alguien va a comprar unas empanadas? ¿Vas a comprar unas empanadas? Yo quiero de verduras. El futuro. El futuro está aquí. El futuro nos gobierna. El futuro nos dice algo indeterminado. El futuro está también allá, a lo lejos. El futuro tiene un aura particular. El futuro pasa por la palabra futuro. El futuro se oscurece a medida que avanza. El futuro hace silencio para que pensemos en él. El futuro parece compuesto de partículas invisibles. El futuro parece compuesto de partículas invisibles. El futuro se presenta así. El futuro habla con voz cósmica, muy delicada. El futuro es una zona extraña, imaginaria, porosa. El futuro, cuando pensamos en él, nos saca el aire. El futuro es un tiempo en que las ilusiones, los deseos, son idiomas. El futuro a veces entra en la filosofía. El futuro quiere decir algo en forma de símbolo. El futuro. El futuro tiene un aire cinematográfico, de paisaje desolado al atardecer. El futuro tiene otro aire cinematográfico, de noche desde una nave. El futuro es una sola frase, una sola imagen, vistas desde acá. El futuro es una dispersión de palabras, pocas, en la página. El futuro está animado por un zumbido. El futuro no es exactamente eso, o bien el futuro deja de ser futuro cuando se dramatiza. Es decir, si no pensamos en el futuro como un armónico del presente o una serie borrosa en que el futuro se conecta con escenas falsas, de amor o luminosas, donde el futuro se aclararía como una profundización del pasado, ignorada por el futuro, sino en el futuro como un campo magnético que atrae las miradas sobre el futuro, que se mantiene aparte, un viento en la altura. El futuro no se deja relatar. Por eso mismo, el futuro piensa por nosotros desde la penumbra más absoluta. barca. Ein Plätzchen für mein Schätzchen. Cannabis in Holland, Mama, die auf der Venus. We wanna go to Africa, to the black Jaguar. El león mata mirando. El león es fuerte porque los otros animales son débiles. El león come la carne de otros porque los otros se dejan comer. El león no mata con las garras ni con los colmillos. El león mata mirando. Primero se acerca despacio, en silencio, porque tiene nubes en las patas y le matan el ruido. Después salta y le da un revolcón a su víctima, un manotazo que tira más que por la fuerza, por la sorpresa. Después se le queda viendo, la mira a su presa, así, el pobre animalito que va a morir si se queda viendo nomás, mira al león que lo mira. El animalito ya no se ve él mismo, mira lo que el león mira. Mira la imagen del animalito en la mirada del león. Mira que, en su mirarlo del león, es pequeño y es débil. El animalito ni se pensaba si es pequeño y débil. Era pues, animalito, ni grande ni pequeño, ni fuerte ni débil. Pero ahora mira, en el mirarlo del león,

Ahí tenés tu primavera. Ya jugaste a los fantasmas en el epicentro de algún caso fortuito o un acto de Dios. Decidiste, porque fueron tres espacios de tiempo y siempre se cuenta hasta tres. En principio, se frena y se decide. Y decidiste, decía, que estos tres tiempos fueran espacios, vías lácteas, oscuras y estrelladas, muy poco reincidentes, dirías maravillosas, aunque no te animes, ya contaste, como antes de cantar, respiraste. Y en ese tobogán de inspiración te hiciste cada vez más chica o fuerte. Decidiste que el corazón viene de coraza y no al revés, porque ahora lo sabes. No hay más experimentos o ensayos. Da igual si la ciencia es arte, si es un idioma distinto, o si no existen las cosas que no sabemos nombrar, porque no las conocemos o porque no nos animamos. Los días se van por la corriente, como dijiste, como todos. Se van mientras lees, mientras dormís, mientras el cerebro se hacina, decidiendo, y quedás vos, y tu nuevo uno, tu nuevo envión, hasta que puedas volver a empezar. también ¿lo has buscado? Descuelga esa camisa y léela. Los muertos no emiten señales de ninguna suerte, mala suerte y paciencia, puesto que la vida es un lapso de aprendizaje musical del silencio. ¿Y por qué digo yo, si no es una pregunta muy indiscreta, por qué no escribís en un papel como escribimos todos? Eso es para los escritores. Para mí la poesía es la vida. Entonces no veo por qué circunscribirla a un pedazo de papel. Porque tendría que escribirla en otra cosa que no fuera la vida. Después de todo, nunca es eso lo que uno quiera decir. Todo lo que se puede decir es mentira. El resto es silencio. Solo que el silencio no existe. No. Las palabras no hacen el amor. Hacen ausencia. Si digo agua, beberé. Si digo pan, comeré. Lo que pasa con el alma es que no se ve. Lo que pasa con el espíritu es que no se ve. ¿De dónde viene esa conspiración de invisibilidades? Ninguna palabra es visible. Body isn't sound. Give me that sound. Mm-hmm. I keep straining my ears to hear a sound. Maybe someone is digging underground. Or have they...